creo que a partir de la designación del vicegobernador Pesati, podríamos decir de que estamos transitando etapas ahora de mucha más normalidad, con una conjunción de ideas y de proyectos idénticas en la legislatura y en el Poder Ejecutivo Provincial, y esto nos permite de una o de otra manera tener mucho más orden en las acciones del gobierno de la provincia, con lo cual tenemos que seguir concentrándonos en la gestión, ¿no? Esto que estamos a esta jornada de hoy, lo que vamos a hacer mañana, marcan claramente que lo que estamos trabajando es en un rumbo, en un camino, como lo veníamos haciendo antes, ¿no? Si bien en los últimos 2 meses hemos estado algo complejizados en los aspectos políticos partidarios, nunca dejamos de tener como prioridad lo que es la gestión pública, y en este caso hoy es una muestra más de que el Estado provincial no se ha paralizado. Mañana a las 9 de la mañana está asumiendo el nuevo ministro de Educación, así que lo único que les pido es que permítanme hacer el anuncio en las horas de la noche de hoy, pero mañana vamos a tener un nuevo ministro, y con lo cual va a haber normalidad en el ministerio, y seguiremos con el normal dictado de clases y con las cosas que veníamos haciendo de forma habitual. Es muy probable también que en el transcurso de la semana estemos convocando a la UNTER a un diálogo. Nosotros hemos dicho siempre que el gobierno no convoca bajo la presión o la extorsión de medidas de fuerza con ningún gremio. En este momento la UNTER no está con medidas de fuerza, por lo tanto consideramos nosotros que es una buena semana para restablecer el diálogo, y a partir del restablecimiento del diálogo ver cuáles son los puntos que está planteando la UNTER y si hay alguna posibilidad de acuerdo. Gobernador, ¿se va a insistir con el convenio con Petrobras? No, en este momento no. No, en este momento, tal cual lo hemos anunciado durante el fin de semana, creo que mejorar ese convenio es muy difícil, porque la verdad que es un convenio que tuvo mucho tiempo de diálogo, y un convenio que tenía cosas muy ventajosas para la provincia. Ustedes saben que hoy el Gobierno Nacional está promoviendo una ley mucho más beneficiosa y benigna para las empresas, con lo cual un convenio de esta característica no encaja, así que creo que no vamos a insistir más. Yo digo que siempre hay muchos intendentes que en el trato personal, diario, cotidiano, nunca me plantean nada, y después uno se entera de algunas opiniones por las solicitadas, pero la verdad es que, a excepción de uno, dos, tres, el resto del diálogo con los intendentes es absolutamente normal, cotidiano, no solo conmigo, sino con todos los ministros también. Gobernador, ¿qué decir o decirles a aquellos funcionarios que en el último tiempo se han alejado del gobierno, más teniendo en cuenta los trabajos y que en el medio por ahí queda la gente, como la de Río Colorado, con tantos cambios en ministerios en el último tiempo? No, mire, todos tienen que saber que la marcha de un gobierno no depende de uno, de 10 o de 25 funcionarios. La marcha de un gobierno depende del proyecto que tenga el gobierno, de la conducción que tenga el gobierno y fundamentalmente del acompañamiento de la gente. Si pensáramos que la marcha de un gobierno dependiera de 25 funcionarios, en realidad no sería un gobierno, serían 25 imprescindibles. Lo que se trata acá es de que haya proyectos, y los proyectos, las personas lo que tienen que hacer es ejecutarlos. Si pensáramos que lo importante son los funcionarios, no habría proyecto, y si no hay proyecto hay improvisación. Por lo tanto, yo agradezco a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron colaborando en todo este año en nuestro gobierno provincial, pero acá lo importante es que las líneas de trabajo, que los proyectos sigan adelante. Cada uno de los ministerios ya sabe cuáles son las instrucciones y cuáles son las cosas que tiene que hacer, por lo tanto no depende de una persona o más. A veces, obviamente, cuanto hay una complementariedad importante entre lo que hay que hacer y la persona, es mejor. Pero si no, lo que hay que hacer, ya acá todos lo sabemos, lo que vamos a trabajar ahora es para los reemplazos, sin apuro, para que quienes ocupen esos lugares tengan una forma de pensar exactamente igual a lo que se venía llevando adelante, ¿no? En todo caso, con las correcciones que se tengan que hacer. Gobernador, desde algunos medios hablan de una crisis institucional. ¿Qué tiene para decir? Yo no veo ninguna crisis institucional. Hay gobernador, hay vicegobernador, están los sueldos al día, los proveedores al día, la justicia trabajando de forma independiente, las leyes que había que debatir se debatieron. Habrá puntos de vista distintos, habrá criterios distintos, pero no veo que haya una crisis institucional. Entre esos criterios distintos, por ahí hay algunos que dicen el gobernador se apresuró a tomar definiciones políticas. Mire, Yo respeto las opiniones de todos. Y de hecho, muchos de los que han renunciado será porque no están de acuerdo con lo que yo pienso. Así como yo respeto las opiniones de los otros, considero que también deben respetar las opiniones mías. Y de esto se trata la democracia, ¿no? Hay opiniones que pueden agradar y opiniones que no pueden agradar. Hay puntos de vista en distintos momentos que caen bien, en otros que no caen tan bien. Bueno, de esto se trata, es decir, de ser tolerantes, de ser democráticos en serio, y no pensar de forma autoritaria y de pensar de que la verdad la tiene solamente una persona. Última cosa, gobernador, por lo menos de mi parte. Hoy le preguntaba por la relación con los intendentes. Y ahora digo, a partir de esta definición política también, ¿la relación con el gobierno nacional cómo queda? Mire, es normal. Yo estuve el jueves pasado, mantuve reuniones con funcionarios nacionales. No he tenido ningún hecho que me permita avizorar de que ha cambiado algo de la relación que veníamos teniendo con el gobierno nacional.